Hola, buenas tardes. Estamos con Morena. Abigail va a hablar sobre el deporte de vóley. Bueno, lo primero, tenés que prestar atención y ver, tirar la pelota hacia arriba y ver que caiga en tu lugar para pegarle. ¿Y cómo le pegas? Junto de las dos manos, o si no, con la muñeca. Sería, hay dos golpes, uno abajo y uno arriba. ¿Cómo sería? Vale, agarrar las manos, como haciendo choco chocolala, así, hacia arriba. Y con el puño, o si no, con las dos manos la agarras y le pegas. O si no, con la muñeca. Igual, a mí me enseñaron que hay un golpe más. Con la punta del pie, si no llega. Y con el rematador. Y cuando no llega, llega con la punta del pie. No, porque cuando estás casi llegando al piso, te puedes tirar al piso y golpear. Pero con el pie también. No, porque si no es gol tuyo. Es gol tuyo, ajá. Bueno, con esto, lo último. ¿Y si toca la red, qué es lo que pasaría? Perdés vos, perdés un punto. Ah, ¿y si perdés la pelota, qué pasó? Nos vamos y terminamos con esto. Chao. Chao.